presento primero? ¡Ya sé! She is my sister. Ella es mi hermana. He is my brother. Él es mi hermano. Sister, sister, sister. Ella es mi hermana. Brother, brother, brother. Él es mi hermano. Sister, sister, sister. Ella es mi hermana. Brother, brother, brother. Él es mi hermano. She is my mother. Ella es mi madre. He is my father. Él es mi padre. Mother, mother, mother. Ella es mi madre. Father, father, father. Él es mi padre. Mother, mother, mother. Ella es mi madre. Father, father, father. Él es mi padre. Una buena idea acabo de tener. Una linda foto yo voy a poner. Para que ella sepa quién es quién. Para que ella sepa quién es quién. Sister, sister, sister, she is my sister. Hermana, hermana, hermana, ella es mi hermana. Brother, brother, brother, he is my brother. Hermano, hermano, hermano, él es mi hermano. Mother, mother, mother, she is my mother. Madre, madre, madre, ella es mi madre. Father, father, father, he is my father. Padre, padre, padre, él es mi padre. Esta es mi familia, me siento orgullosa. Nos queremos mucho. Son gente amorosa.